En Cali estamos acostumbrados a que nos miren como una ciudad salsera. Los gobernantes nos venden como una ciudad en desarrollo, al punto de llamarnos la sucursal del cielo. Pero la realidad es otra, y la construimos a diario quienes la vivimos, muy a pesar del poco apoyo con el que contamos. Porque la ciudad necesita espacios para integración, espacios para que nos pensemos también como ciudad, y necesitamos parches alternativos. Cuando hay eventos en Jovita, cuando se hace el Festival del Trueque, cuando uno logra una amistad entre escaladores y parkour, entre escaladores y skaters, más allá como de la competencia por el espacio, porque el espacio va a seguir siendo el mismo en la ciudad, entonces ahí ya la vaina cambia, pero mientras no nos conozcamos siempre vamos a decir que en Cali no pasa nada, solo hay salsa y petróleo, pero también hay punk, también hay raspa, también hay tango, y también hay deporte extremo, y comunicación alternativa, colaboraciones múltiples. El Festival Urbano nos invita a juntarnos a quienes estamos pensándonos formas más horizontales de construcción de ciudad. A quienes nos interesa visibilizar nuestras prácticas y buscar espacios desde los cuales sea posible el diálogo directo y constante con aquellos que persiguen el mismo ideal. Hace muchos años la ciudad está adoleciendo de estos espacios y por lo general lo que pasa actualmente es que los recursos y lo que se presenta lo que hace es dividir a los colectivos y a los líderes. Por el contrario de eso, queremos con este evento integrarnos de una manera creativa y colaborativa. Siempre una opción pues de ir a un evento, un festival que con algo que le guste, si es un festival que tiene arte urbano, skate, como música y todo, pues cada uno puede encontrar lo que le gusta en este tipo de festival. La invitación es entonces a juntarnos y hacer posible las cosas que queremos de la manera que nos gusta. Festival Urbano.